10:49 minutos, lo comentábamos en el inicio, en el arranque de la mañana. La actualidad, desde luego, está en torno a la incidencia de COVID en nuestro municipio, pero también esa actualidad se encuentra pues en la fecha en la que nos sitúa el calendario en el día de hoy. Hoy es Viernes de Dolores, este próximo domingo, Domingo de Ramos, y estamos ya, por tanto, a las puertas de la Semana Santa. Como bien saben, la diócesis de Asidonia Jerez, prohibía las salidas procesionales, pero eso no significa que no se vayan a llevar a cabo, desde luego, los cultos internos en los templos religiosos, como tampoco evita que se puedan llevar a cabo otra serie de actividades alternativas que se están organizando por parte de las hermandades. Este es el caso del grupo de trabajo que cada año, bueno, pues sacaba la borriquita en nuestra localidad y que por segundo año consecutivo pues no va a poder sacarla a la calle. Vamos a hablar de este asunto y de lo que se había preparado la teniente hermana mayor de la Hermandad de los Remedios, con Mari Carmen López, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Mari Carmen López, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues hasta donde se pueda llegar, se llega. Además, con muchísimo cuidado, sobre todo, Mari Carmen, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, especialmente ahora en nuestra localidad, ¿no? Que nadie lo hubiera dicho la semana pasada, en realidad, ¿verdad? Pues sí, hija, esto ha pegado un vuelco en negativo, pero bueno, tendremos toda la prudencia y actuaremos dentro de toda la normativa que uh-huh. se nos exige para que esto quede ahí, esto se le ponga un freno uh-huh. y se quede todo como está y ya está, y no vayamos a más. Claro. En principio, bueno, pues realmente desde las hermandades todo lo que se había planificado se puede seguir llegando a cabo, porque son acciones que no conllevan un riesgo, ¿no?, para la salud, y que se adaptan y están conforme a la medida y el nivel en el que nos encontramos. Bueno, pues por ejemplo, vosotros recordemos que habéis puesto a la venta las palmas, ¿no?, de manera simbólica para que se conmemorara el Domingo de Ramos con la adquisición de las palmas. Y bueno, yo no sé si ya están totalmente agotadas. ¿Se llegaron a cubrir todas las que habíais vosotros reservado? Sí, sí, ya están, vamos, uh-huh. casi todo, prácticamente está todo liquidado. Porque aparte, claro, fue más que nada lo que este año lo que hicimos fue pedir solo lo que pedía la gente, o sea, solo bajo pedido, ¿sabes? Hemos traído algunas más, pero ya automáticamente pues se han vendido. Uh-huh. Ya está casi todo, ya quedan dos o tres por entregar, que van a recogerlas y ya está todo entregado. ¿Cuántas finalmente se han vendido? Pues mira, 275 se han vendido, sí. Uh-huh. Y bueno, pues una cantidad buena, vamos, que pues no sí. nos esperábamos tampoco la aceptación. Uh-huh. Que diríamos que íbamos a vender 50 o 60 y mira, pues hemos vendido muchas más. Y también, claro, lo que pasa que como... A ver, aunque tengamos los cultos y aunque podamos vivir el Domingo de Ramos, las circunstancias tampoco son, tú sabes, las más favorables, pues la gente también, esto, hay gente que no se entera, gente que se retrae un poco y dice, me voy a esperar a ver, total. Pero porque, claro, hay mucha gente que en esta semana no las han pedido, pero ya no podíamos pedir más, ¿sabes? Porque ya el pedido estaba hecho y llegó el martes, y desde el martes pues estamos repartiendo. Entonces no da lugar a que el que llegue, que no lo hayan cargado, pueda quedarse con una, ¿sabe? Uh-huh. Claro. El objeto nada. De esto era, bueno, lo comentamos en su día, ¿no? Tenía ese carácter simbólico la venta de las palmas, porque si bien no van a poder usarse en ese acto culto externo de ningún tipo, porque no hay, no puede haber, sí que se puede, bueno, pues utilizar de manera simbólica este próximo domingo, pues colocándola en los balcones o colocándosela en la solapa, ¿no? Quien haya adquirido ese tipo de palma, en fin, es el gesto, ¿no? Sí, sí, a ver, la palma en sí es un símbolo cristiano. Normalmente en todos los sitios, lo que pasa que en Ubrique antes no se veía, pero normalmente en todos los sitios la palma se adquiere para el Domingo de Ramos, la cual se bendice. Y después, pues, pasa, por ejemplo, hay varas que son para los balcones, hay otras que son para el interior, otras que son para la solapa, como bien has dicho. Y entonces, bueno, pues se pone en las casas o en los balcones y se conserva como un símbolo cristiano bendecido. O sea, es como esto de bendición de la vivienda, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ya cada vez se van viendo más las palmas y se dejan todo el año. No se quitan hasta el Domingo de Ramos del año siguiente. Claro. Están todo el año adornando el balcón de la persona que lo ha adquirido. que no es una cosa que se adquiere solo para ese día, no. Es un símbolo cristiano que está siempre, durante todo el año, puesto en la casa o en el balcón de la persona que lo adquiera, ¿sabes? Y bueno, aquí ya pues llevamos varios años haciendo, bueno, varios ya bastante, haciéndolo, y la verdad, bueno, pues que va en auge. Cada vez la gente pues adquiere, aunque se lleva también la ramita de olivo, que también se da en la parroquia, pero también la gente pues adquiere la palma y la coloca en el balcón y le gusta, o en su casa en un florero, le gusta a la gente. Oye, Mari Carmen, ¿cuántos años llevaba procesionando la borriquita en Ubrique? Porque estos dos últimos años, este y el año pasado, no pudo ser a causa de la pandemia. ¿Pero cuántos años había salido con anterioridad? Pues mira, ahí hubo, cuando se adquirió la primera imagen, hubo ahí un par de años que solamente hacíamos un traslado a la parroquia, desde el convento a la parroquia, hacíamos la misa y volvíamos otra vez por el camino más corto. ¿Sabe? La calle, sí. Subíamos por la parra hacia arriba y bajábamos hasta el templo, por la plaza y la misa y volvíamos. Uno de esos años también nos llovió, que tampoco salió, porque llovió mucho, uno de esos primeros años. Y yo creo que está en torno al 2013-2014. Yo ahora mismo el otro día estuve, porque como iba a hablar la radio, eché vista atrás a la libreta, como yo digo, a mi blog de notas. Y creo que 2012, 11, 12, 13, por ahí anda la cosa, Rocío, de que empezó esto empezamos a cuajar este grupo de trabajo, ¿no? En lo que es todo el entorno al Domingo de Ramos. Y bueno, y ya pues después hemos tenido, entre comillas, hemos tenido suerte, porque la mayoría de los años hemos podido salir. Y nada, a excepción, bueno, pues estos dos últimos años que con esto de la pandemia, pues nos vamos a quedar en casa, pero bueno. No por ello hemos dejado de vivirlo el Domingo de Ramos. Claro. Además, al principio recordemos que era, bueno, pues con la imagen de la burriquita, luego se le han ido sumando otras imágenes, también se ha cambiado, no sé si el paso, ¿no? Primero era uno, sí. Después otro. Sí. Ha habido durante todo este transcurso del tiempo distintas aportaciones que han ido engrandeciendo, ¿no? Lo que era la salida procesional. Y la verdad que sí, que empezamos solo con lo que era la imagen del señor montado en la burrita, que lo llevábamos en un paso pequeñito que tenemos en el convento, que le decimos el multiuso porque se vale para todo. Y ahí empezamos con la cuadrilla de la Virgen, fue la primera que empezó a hacer estos traslados hacia la parroquia. Y ya, bueno, pues con el tiempo pues se fueron adquiriendo los apóstoles, después los niños, la palmera, después el paso, en fin, que cada año, bueno, pues el donante en sí, que le dona al pueblo, porque fue José Luis, ¿no?, el que dona cada año decidía de donar una imagen nueva para engrandecer el misterio, engrandecer el Domingo de Ramos y engrandecer así lo que es la tradición y cultura de Ubrique, porque no se lo ha regalado a todos los ubriqueños, ¿sabes? Y nada, pues bueno, él así lo vio bien, y nosotros, pues si él lo vio bien y nosotros podíamos, pues venga, va para adelante. Y bueno, pues entre todos, pues se fue cada año engrandeciendo lo que era el misterio, la devoción, el fervor, que la gente saliera y nos acompañara, pues la verdad va que ha ido todo en auge, todo a más. Empezamos con el señor y la burrita y ya vamos a más. Claro, y en paralelo, como tú decías, pues también la devoción, ¿no?, que es elemental. Claro, es una imagen muy nueva, entonces todavía no, la gente todavía no le tiene esa devoción o esa fe como le puede tener a lo mejor a la Virgen de los Remedios. No, claro, pero que no lo mismo. ¿Sabes? Pero claro, no es igual, pero bueno, en los niños, por ejemplo, pues los niños van al convento y ya reconocen que es la burrita, ¿sabes? El señor de la burrita, entonces... Hombre, pues ya entre los niños, sobre todo, que son los protagonistas de ese día, ya se va creando un ambientito en ellos, en que es el señor de la burrita, y ellos lo miran con otro ojo distinto, ¿sabes? Y ya la familia, pues también, porque va llegando el Domingo de Ramos, venga, que ya va a salir la burrita, que no sé qué, no sé cuánto se habla en las casas. Entonces, hombre, pues se está creando ya un cierto fervor, ¿sabes? No a lo mejor una devoción así muy grande, pero un fervor sí. Y entonces, bueno, pues poquito a poco, esa es nuestra misión, como hermandad es nuestra misión, de que crear un fervor para que esto, cuando nosotros ya estemos cansados, que vengan otros y nos hagan el relevo. ¿Cuántas imágenes tiene actualmente el misterio, entonces? Pues mira, tiene los dos apóstoles, los dos niños y la burrita y el señor. aparte de la palmera y todo el entorno floral y demás. Uh-huh. Y ahí te iba a preguntar, ¿qué va a ocurrir con todas esas imágenes, con el paso de misterio, de cara al Domingo de Ramos? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué alternativa nos vais a proponer? Pues mira, este año, pues bueno, para empezar los cultos en la parroquia, como ya están anunciados, ¿no? Pues viviremos los cultos. Y después en el convento, bueno, pues para no perder ese fervor y que la gente tenga, ¿no?, esa chispita de que es Domingo de Ramos, que no pase por alto, pues hemos decidido de montar el misterio en una, estamos montando un altar de veneración, ¿no?, que se llama, ¿no? Vale. Y entonces, bueno, pues en ese altar pues vamos a representar el misterio que sale a la calle, de distinta manera, para que sea una cosa más novedosa. Y bueno, pues va a estar representado, bueno, pues con sus velas, con sus flores típicas de más o menos de aquel entonces, que tú sabes, mucho verde, mucho musgo, corcho. Uh-huh. Vamos a montar una cosa bonita. Vamos a montar, nos lo estamos currando, Rocío. Está ahí la gente joven empujando, que quiere sacar su ingenuidad y su arte y su creatividad. Y bueno, pues desde la hermandad nos están dando ese sitio, ¿no?, para poder expresar nuestras emociones y que queremos participar. Y entonces, bueno, pues estamos con ideas que cogemos de muchos sitios donde vamos, de muchas cosas que aprendemos, y entonces queremos montar una cosa bonita, bonita para que el pueblo vaya y lo viva. Siempre con la cautela, y más ahora que con esto que nos está viniendo ahora en Ubrique, que estamos un poco sobrepasados, pero bueno, que pondremos todas las medidas de seguridad, tomaremos la temperatura a la entrada del templo, en la cancela, pondremos varias zonas de gel. Lo bueno que tenemos, que también tenemos el patio, que la gente puede esperar al aire libre si hay ciertas personas. Pondremos un número, un cupo, para que dentro del templo la gente entre y salga, y si te quieres parar, bueno, pues te paras fuera y charla fuera, que estás al aire libre y no dentro del templo. Hemos hecho también un recorrido circular, vale, donde entraremos por un lado y saldremos por otro. Y nada, pues fíjate que puedes el Domingo de Ramos, que estará el día estupendo, pues después de misa, date tu paseíto, vas al convento, ves el misterio, que va a estar muy bonito montado, y encima pues le echa un guiñadito a la patrona y le pides porque la pandemia esto acabe, o por lo menos que la gente que esté enferma, que lo pase lo más leve posible. ¿Qué horario vais a tener de apertura, no, para que se pueda ver la imagen en veneración? Pues mira, estaremos el domingo de 12 a 2, sí, y después de 4 a 7 y media. 7 y media a 8, vamos, estaremos, ¿vale? Pero hemos decidido de cortar las horas del mediodía, sí, porque poquito. Son horas que la gente va a almorzar y demás, y hemos decidido de cortar, porque también, mira, queremos desinfectar, queremos limpiar banca, limpiar con lejía el suelo, queremos también un poquito, hombre, que la cosa está un poquito cargada, claro. Pues entonces queremos cerrar para tener una poca de limpieza y después poder otra vez abrir a las 4 para que todo aquel que quiera pues pueda visitarnos, y allí, vamos, estaremos encantados de recibirlo, y nada, que vayan a contemplar al Señor, a la Virgen, ¿no?, que estará allí. Y bueno, y también ya hay muchas maneras de ver esto no hay que solo... Hay gente que va y no es religiosa, simplemente va a lo mismo porque le gusta la escultura, porque le gusta la música, porque le gusta el incienso, porque le gusta el ambiente. O el ambiente cofrade, claro. Claro, entonces, como hay tantas maneras, allí estamos, somos bien recibidos todos los que queramos ir en la condición en la que vayamos. Siempre cuando vayamos con respeto y educación, estamos todos invitados. Y nada, y estaremos allí pues para intentar poner nuestro granito de arena este Domingo de Ramos, que esta Semana Santa pues la vivamos un poco más intensa, ¿no?, que el año pasado pues estábamos en las casas y estábamos pensando en otra cosa. Y bueno, pero este año, aunque nuestra mente no puede mirar para otro lado, pero bueno, por lo menos intentar vivirla un poco con más fervor y más ambiente que el año pasado. Claro, sí, es que todo esto es cuestión de perspectiva. Si te pones a compararlo con el año anterior, con la salida procesional, pues sí que, en fin, queda un poco así todo corto. Pero si lo comparas con el año del confinamiento, que fue el año pasado, en el que no se pudo hacer nada, pues este está muy bien. Vamos, una fiesta maravillosa. Exacto, todo como es cuestión de perspectiva. Bueno, claro. Nos decías entonces que está todo organizado atendiendo a esas medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, se va a controlar el aforo. ¿Cuántas personas cabrían? Porque, claro, restáis espacio al montar las imágenes y colocarlas, imagino que se ha quedado pequeño, ¿no?, el templo. Bueno, hemos montado, el misterio va a estar montado casi en el altar, entonces solamente nos contrarresta un poco de templo, ¿sabes? Mm-hmm. Después hemos quitado banca para que la gente, de esta manera la gente no se va a sentar, la gente va a hacer un paseo circular. Hombre, hemos puesto algunas bancas para que aquellas personas que se quieran sentar a rezar un poco puedan sentarse, pero más que nada la visita será una visita de pie, circular, entonces será... van a ir pasando, no se trata de controlar un aforo, hombre, ¿me entiendes? Pero que no es, por ejemplo, como a lo mejor cuando vamos a misa, que hay un aforo estipulado por los metros y las distancias, porque tú estás una hora sentado, ¿me entiendes? Aquí no, aquí como es entrar y salir, ¿vale? Es lo que sí, eso pues tendremos todo abierto, porque allí, bueno, pues por suerte pues tenemos muchas ventanas que dan al exterior, por la sacristía, por arriba por el coro, la puerta es grande. Entonces, eso sí, para que esté aquello continuamente el aire entrando y saliendo. Y bien, como he dicho, bueno, pues abrimos a las 12 cerramos, volvemos a desinfectar y abrimos a las 4 hasta las 7. O sea que vamos a tener aquello controlado, limpio, para que la gente pueda ir segura y nada. Y lo vamos a intentar hacer lo mejor que podemos, lo mejor que esté en nuestras manos, Rocío. Siempre para atender a todo el que quiera venir a vernos. Claro, ¿vale? Esto sí, hay que considerar, ¿no? Si a lo mejor no hubiéramos tenido esta tasa de incidencia, si no hubiéramos permanecido en cero durante toda esta semana y lleváramos acumulado mucho cero, ¿no?, durante todos estos días, pues yo imagino que quizá el horario sería más amplio, no cerraríais al mediodía. O a lo mejor podríamos hacer... una cosa distinta en el patio, que también en un principio pensamos hacer algo en el patio por la tarde, con los niños o con, ¿sabes? Claro. Pero ya no, vista de cómo se ha liado esto, no, ¿sabes? Vamos a montar el misterio, porque no queremos que tampoco pase por alto, vamos a montar el misterio, vamos a vestir nuestras imágenes, vamos a engalanar nuestro templo, y ya está, y vamos a disfrutar dentro de lo que nos deja como estamos, pero vamos a intentar disfrutarlo al máximo. Claro, vamos a celebrar el Domingo de Ramos, no solo desde el plano de los cultos, sino también desde este otro plano de carácter más público, que bueno, pues también la hermandad ha querido trabajarlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis preparando imágenes? Bueno, todavía yo imagino que estaréis ahí liado, ¿no?, organizando, preparando. Todavía está aquello allí todo, como yo digo, en cocimiento. Pues mira, empezaron llevan toda la semana, porque allí, claro, desde el lunes está mi tío cortando velas, preparando esto, las esponjas, las enredaderas para las piñas, lo otro, ¿sabes? Entonces, bueno, es un trabajo de toda la semana. Desde la semana anterior el trabajo es más de pensar, ¿no?, más, claro, de organizar, más de la mente, y después el ejecutivo ya desde el lunes empieza ya a trabajar, y sobre todo desde el miércoles ya el trabajo más gordo, ¿sabes?, ya más de bajar lo que es el señor, la burra, empezar a traer las imágenes, empezar a vestirla, empezar a preparar el suelo. Entonces, bueno, pues la verdad que llevamos toda la semana, aunque desde el miércoles pues el trabajo más gordo, ¿sabes? Y nada, y terminaremos pues esta tarde. Y ya está, mañana por la mañana pues estaremos también por allí, por si alguien se escapa, mira, también estaremos por allí, pero estaremos ultimando, ¿sabes? Entonces, para ver lo bonito terminado y bien, el domingo. El domingo, o sea, el sábado el templo entonces está cerrado, ¿no? Sí, nosotros el sábado, bueno, mientras que estemos allí, nosotros tenemos las puertas abiertas. Vale, y bueno, sí, pero que no es el momento de visitar. El que pase puede entrar, pero claro, hombre, no lo va a ver terminado, ya que más le da ahí el sábado que el domingo, pues va el domingo y lo ve ya precioso. Que es el día porque el sábado pues estarán ultimando flores, porque claro, la flor, para que dure más, pues se va a poner el sábado por la mañana. Lo que sea flor seca y eso sí, pero lo que sea flor que necesite agua, se va a poner el mismo sábado, entonces... van a estar trabajando allí, pues no es lo mismo ir a verlo el domingo que ya está terminadito que el sábado, pero bueno, que aquí estamos abiertos a todo, Rocío. Claro. Que nosotros no le vamos a poner pega a nadie. La apertura entonces a partir de las 12 el domingo, la misa con anterioridad, ¿a qué hora es los cultos de la parroquia? Mira, la misa este año, pues con el tema de los aforos y las cosas, entonces pusieron la misa del sábado a las 8, va a haber bendición de Ramos, y vale, el domingo a las 10 y el domingo a las 12. O sea, este año hay tres misas de Ramos, para que nos repartamos entre las tres misas y no nos aglomeremos en una, ¿sabes? Vale. Y nada, entonces pues hemos puesto las tres, o sea, bueno, ha puesto el párroco, que el que ha visto a bien poner así las tres misas. En las tres misas va a haber ramas de olivo y se bendecirán los ramos. Y nada, entonces vamos a empezar desde el sábado, fíjate, vamos a empezar a celebrar lo que es el Domingo de Ramos desde el sábado a las 8 en misa de 8, y después el domingo a las 10 y el domingo a las 12 también será la última misa, vamos, del Domingo de Ramos. Y ya después, pues a partir de ahí, todo el día en el convento, pues estaremos allí con el misterio para que la gente nos pueda visitar. Uh-huh. Es lo que se ha preparado también en torno a lo que es la celebración del Domingo de Ramos en nuestra localidad y teniendo muy en cuenta esas circunstancias particulares en las que nos encontramos. Así que, pues con las celebraciones religiosas siempre se acompañaban además también, pues por ejemplo, de los cantos del coro o de cualquier otra iniciativa que pudiera llegar, ¿no?, desde el exterior. Este año imagino que eso es impensable, ¿no?, por la situación sobre todo que tenemos ahora, ¿no? Bueno, estuvimos ensayando, sí, porque como la cosa estaba tan bien. Claro. Pues entonces la escolanía nos reunimos, estuvimos viendo, dividimos el coro para que no hubiera tantos niños en los días de la Semana Santa, para que cada uno fuera un día y, hombre, para que tampoco, sino que arriba solo el aforo permitido. Pero claro, en vista de cómo esto, pues automáticamente hemos suspendido todo. Se tocará el piano y se cantarán los cantos que el pueblo se sepa. Sí, habrá alguien arriba que más o menos lleve la batuta del canto, pero vamos, que no, la escolanía no cantará porque, claro, hemos suspendido todo lo que conlleve a que pueda haber un índice, un apéndice de cualquier cosita, uh-huh, está suspendido, Rocío. Solo lo justo y necesario, las misas con su aforo, uh-huh, y bueno, este domingo será en el templo del convento, el jueves será en el Jesús, y claro, viene y el miércoles también en la parroquia, uh-huh, por el cautivo, pero dentro y cuando todo se guarde, todas las normas y toda la seguridad que eso conlleve, porque ya te digo que, hombre, que la cosa no está. No, hay que cuidarse, no sé, hay que cuidarse y hay que evitar. Para que no suene tan feo. Sí, sí, no, hay que evitar organizar cualquier actividad, claro, que pueda congregar a un, claro, número importante de personas, claro, y todo lo que, sí, se haga, pues hacerlo de manera muy controlada y con muchísima vigilancia, ¿no? Que es lo que estáis organizando, sí, vosotros. De hecho, bueno, pues la escolanía iba a participar en esa oficio religioso de este fin de semana, no va a poder ser. La catequesis, no sé si también los niños de catequesis, sí, la catequesis se ha quedado. Se suspendió esta semana, totalmente se suspendió. Mm. Cuando empezamos a ver esto cómo iba, automáticamente ya era la última semana y nuestro párroco don Roberto decidió de cortar y ya dijo, mira, ya nos vemos después de Semana Santa, que ya esto está un poco más calmado y ya está ahí. Y nada. Porque también se habían visto, hombre, que en los colegios había habido casos, sí, que sí, habían, sí, estado en contacto y demás. Mm. Bueno, pues ya está, pues. Se evita, vamos, claro, se evita. Se evita, claro. Es la prevención. Toda la persona que haga algo, que vaya a hacer algo, lo que sea, lo va a evitar, ¿sabes? Normal, es que también vas con el miedo, porque hasta hace poco estábamos, que mira, que parece que esto como que, claro, estaba acabando. Claro, nos veíamos, claro, como más alegritos. Sí, como unas expectativas, esto, claro. Y tú te, claro, creas, claro, unas expectativas de actos que se pueden organizar, de actividades que se, claro, pueden hacer, sí, siempre con las medidas, ¿eh? Porque aquí se cumplen las medidas sanitarias, sí, sí, sí, sí, y además es bastante estricto en el cumplimiento. Pero a tenor de lo que ha ocurrido, pues claro, hay que prevenir. Y para prevenir, pues se evita todo tipo de contacto que pueda hacer, que pueda haber, ¿no? Pues los niños de catequesis, pues nada, se quedan en casa. Tampoco cantará la escolanía en el Domingo de Ramos, en fin, son además también decisiones muy sensatas, ¿no? Teniendo en cuenta el momento que tenemos. Mm. Hay que adaptarse a lo que viene. Mm, claro. Pero bueno, aquí vamos a estar, Rocío. Bueno, pues hasta que Dios quiera, ¿no? Como decimos los cristianos, hasta que Dios quiera, aquí vamos a estar. Pues el Domingo de Ramos, además, también de esa manera un poquito más especial, por lo menos nos quitamos la espinita, ¿no? De no poder salir, de no poder hacer nada más. Y bueno, pues como tú decías, ¿no? Ese grupo de trabajo de personas que todos los años han estado sacando la borriquita, pues también se quitan la espinita y tienen ese aliciente, ¿no? De estar ahí, de celebrar de esa manera también especial el Domingo de Ramos, pues con la veneración de las imágenes que se van a poner en el convento de Capuchino, y es horario, recuerden, de 12 a 2, después se cierra, se desinfecta y luego de 4 a 7. Y recuerden que hay que acudir con mascarilla, que hay un circuito donde se entra y se sale, y que, bueno, pues evitemos los contactos sociales, ¿no? Esto más que nada a nivel título personal de cada uno. Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero teniendo en cuenta la situación que tenemos ahora mismo, pues bueno, pues si podemos saludar de lejos, mejor. Y ya habrá tiempo para charlar con las personas conocidas en otro momento, porque bueno, tampoco es momento de ello, ¿no? La verdad que sí. Hombre, que lo de la mascarilla no se dice porque como... Se asume, claro, se asume. Ya es que entramos en las casas y ya ni nos las quitamos. Sí. Hasta que no pasa un rato ya no te dice, oye, que tengo la mascarilla puesta. Se asume. Entonces ya como que se asume que hay que ir con mascarilla, que no puede entrar allí nadie sin mascarilla y sin... Y ya te digo que en la misma puerta de fuera del patio habrá una persona tomando la temperatura con el gel... Y dentro del templo también habrá varios sitios donde haya gel, no se puede tocar nada, porque claro, si tocas un paño, pues ya ese paño hay que quitarlo para lavarlo, entonces, o sea, vamos que... Pero bueno, que dentro de lo que cabe la gente cívica, hombre, y no va... Todo el mundo se sabe comportar y, vamos, de hecho no tiene por qué ocurrir nada, siempre y cuando cumplamos las normas y vayamos con educación y respeto, todo saldrá como esperamos. Exacto. Pues ahí queda, ¿no? Todo lo que se ha planificado también por parte de ese grupo de trabajo que se ocupa de la salida de la borriquita en nuestra localidad y la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Mari Carmen, ¿qué más nos queda por decir? Pues nada, que nos cuidemos. Primero que nos cuidemos, porque la salud es lo primero. Que nos cuidemos, que como bien has dicho tú, bueno, pues que intentemos las aglomeraciones, ¿no? Ya no solo el... En todos los sitios, claro. Desde que salimos de las casas. Y nada, y que desde aquí pues invitar a todo el pueblo a que, bueno, que con su mascarilla, su gel y con prudencia se puede ir a todos los sitios y que, bueno, que los esperamos el domingo en el convento, que pasen a ver y a venerar tanto al Señor como a la Virgen, que vean nuestro altar de veneración que le hemos puesto, que puedan disfrutarlo y que vivan este domingo de Ramos pues lleno de alegría. Porque lo vamos a poder celebrar, por lo menos en la calle. Eso. Y nada, invitar a todo el mundo a los cultos de Semana Santa, a que nos visiten ya no solo el domingo al convento, sino el miércoles, el jueves, el viernes, que visiten los templos, que nos sintamos arropados, que estamos juntos en todo. En la vida hay que estar todos juntos, respetando a todo el mundo y hay que estar apoyando al que está trabajando y a todos. Y que nada, que os esperamos a todos y que feliz Semana Santa, que nos cuidemos y nos cuidemos y nos cuidemos y nos cuidemos. Ya está. No te puedo decir más. Y nos cuidemos, voy a terminar. Nos cuidemos otra vez. Vale, Carmen, muchísimas gracias. Con ese mensaje gracias nos vamos a quedar. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días. Un beso. Hasta luego, hija. Hasta luego.